Palermo. Producciones independientes. Producciones independientes. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. Esto fue Otro Ángulo, con la conducción de Mariano Perla y los comentarios de Daniel Mastropascua. Una producción de Séptimo Día. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Área responsable es el lado social de las empresas. El lado que vos elegís. Área responsable. Todos los jueves a las 11, Área responsable. Dicen que le gusta la música. Otros aseguran que tiene predilección por el cine. Y hay quien jura haberlo visto paseándose por un escenario. Pero todos los que lo conocen saben que su mayor placer consiste en estar allí, en la ventana. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Es su creador y conductor, Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Una mirada diferente. Sábado, 15 a 16 horas. El gato en la ventana. Por Radio Palermo, 94.7. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual, integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Actualidad espiritual. Hola, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión de Actualidad Espiritual. Ya estamos en nuestro programa número 11, como el día de esta semana que pasó, que hubo una meditación mundial del 11-11. Tenemos que hablar un poquito de eso, buen día a todos. Sí, sí, hay que hablar porque la verdad es que hubo muchas especulaciones sobre el 11 del 11 del 11. Y en realidad, obviamente, siempre hay aquellos apocalípticos que dicen que el mundo se va a terminar, que es una mala interpretación de distintos tipos de profecías. Pero en realidad, lo que yo creo que ese día se logró una energía muy especial, porque mucha gente, creo que la mayor cantidad de gente hasta ahora alrededor del mundo, o sea, reunido en distintos lugares para meditar a esa hora en cada parte del mundo, según los distintos usos horarios. O sea, todo el día se meditó en realidad, si te das cuenta, por las diferencias horarias se meditó todo el día. Acá hubo gente en el planetario, hubo gente en el obelisco y una gran concentración de gente en Capilla del Monte, en el Uritorco. 4.000 personas. Algunos dicen que había 12.000 personas en Capilla, otros dicen, bueno, que en el Uritorco, en la base, había 1.200 personas. De todas maneras, todo esto, más allá de que el día sea 11-11-11 o el día que fuere, lo importante es que la gente medite, que meditemos, que tratemos de... Siempre, no hay que esperar el 11-11 para meditar, me parece que... siempre tenemos que estar meditando. Seguro, y es una oportunidad, o sea, bienvenida sea la fecha capicúa, digamos, para que la gente realmente tome conciencia. La persona que canalizó, por decirlo de alguna manera, todo el tema del portal 1111 fue una líder espiritual que se llama Solara, o sea, se llama Solara, y el primer portal, la primera meditación, fue hace 20 años. Ajá. El 11 de enero de 1992. Yo organicé un retiro con otras personas ese día. Nos fuimos, me acuerdo, a General Rodríguez, a una quinta. ¿Con ella? No, no, ella estaba en las pirámides de Egipto. Ah. Pero también hubo meditaciones mundiales, pero no, ni llegó a una décima parte de la cantidad de gente que hubo en esta meditación del 11-11 del 11. Pero realmente hace 20 años que ella viene trabajando. Y acá hubo, digamos, una coincidencia o una unión de la fecha con, bueno, todo lo que está pasando a nivel planetario, y realmente estamos todos tratando de mejorar la energía del planeta, y desde la ecología del pensamiento, y hay que limpiar, y cuanta más gente medite y cuanta más gente se reúna a meditar, no solamente el 11 del 11, sino todos los días, bueno, mejor vamos a estar. Bienvenido sea todo lo que sea energía positiva, todo lo que sea luz, siempre aporta. A mí la sensación que me da es de que en realidad hay todo este imaginario mundial de que se va a acabar el mundo el próximo año, ¿no? Entonces la gente me parece que está muy sensible a eso, a ese imaginario, y comienza a acercarse de alguna u otra forma. Pero no sé cuánto es realmente desde un convencimiento, no sé cuánto es desde adentro hacia afuera, o es el miedo de que el mundo se va a acabar y qué va a pasar, ¿no? Claro, en realidad el temor es la vibración que no queremos atraer. Exactamente, pero yo creo que está ahí de base, yo creo que está el temor, porque me doy cuenta, yo creo que básicamente lo que en este momento rige a la humanidad como sentimiento es el temor, es el miedo a. Claro, tenemos que salir de esa frecuencia, hay que entrar en la frecuencia de la fe, no la del temor, hay que entrar en una frecuencia en la cual todos pensemos qué podemos hacer desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro pequeño granito de arena que podemos aportar para mejorar el planeta, para mejorar la energía, para mejorar nosotros mismos como personas y ayudar a toda la humanidad desde cada uno de su lugar a cambiar de frecuencia, ¿no? Si el ego es el CEO, el temor es el VP, es el vicepresidente. Bueno, decirlo en castellano ahora, no en lenguaje empresarial. No. No sé que lo tuyo es de empresa, pero CEO sería el gerente general. Claro, si el ego es el gerente general, el temor es el que le sigue el mando, ¿no? En la empresa. Claro, entonces tenemos que salir. El ego se alimenta básicamente del miedo. Tendríamos que hablar de eso, me parece. Sí, lo podemos tomar más adelante, como, ¿no? Como un tema. Hemos hablado en los últimos programas, en los últimos dos programas, porque es como una trilogía, porque acá seguimos con este mismo tema, ¿no? Uh-huh. En el último programa hablamos de dinero y espiritualidad, y en el anterior hablamos de la prosperidad. Y bueno, la prosperidad, el dinero, todo está relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy. Bueno, antes que nada, buenos días. Queridos escuchas, hemos estado conversando acá, pero me gusta que ustedes hayan participado. Como siempre, quiero agradecerles las llamadas, los emails, los comentarios. Quería también mandarle un saludo a Daniel, que en este momento, a pesar de que está volando para Brasil, nos está escuchando por radio. Está por salir, ¿no? Está en Aeroparque, espero que salga en horario. Espero que salga en horario, sí. Un fuerte abrazo, y Daniel, que tenga un excelente viaje. Sí, y nos vemos pronto. También quiero saludar a la gente de Yugendo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos acá con el sensei Luis Falcone? Cuando habló sobre Yugendos, los samuráis y kyudos, el kyudo zen. Bueno, quería saludar a Juan Carlos y a todo el grupo de gente que está comenzando en esta actividad de los samuráis, para decirles que cuenten con nosotros, porque nos decían que les servía mucho el programa, ¿no? Porque estaban aprendiendo muchas cosas. Así que muchas gracias por tus comentarios sobre la excelencia del programa, Carlos. Y fundamentalmente gracias por escuchar. Básicamente, ¿no? Y si podemos colaborar en transmitir algún mensaje que llegue y que mejore, fantástico. Esa es la idea. Basta que escuche uno, ¿no? Como se dice. Que le sirva, ¿no? Que le sirva. Porque eso es como una semilla, ¿no? Después se va diseminando por todos lados, ¿no? Se va hablando de lo que se habla. Eso es lo más importante, ¿no? Seguro. Bueno, ahora para continuar, y para los que nos están escuchando nuevamente y los que recién nos escuchan, quiero hacer un hincapié un poquito en lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan de la potencialidad? ¿Se acuerdan lo que era la potencialidad? El potencial escondido de las cosas, ¿no? Casi siempre uno, en realidad, lo que hace es proyectar sobre el otro, ¿no? O sea, como yo le decía a Vivi la semana pasada, te veo bien hoy día o te veo mal hoy día, pero ese te veo bien hoy día o te veo mal no es más que una proyección mía, porque ella en sí es. No es que esté molesta o esté alegre. Está bien, uno dice, ¿qué es lo que tú percibes? Exactamente, uno percibe y después viene la emoción, pero nosotros básicamente proyectamos. Entonces, cada persona, cada cosa es potencialmente, es, no es bueno ni malo. Entonces, la idea es de tratar de evitar proyectar sobre el otro un estado de ánimo, ¿no? En base a señales. O sea, en todo caso, yo te tengo que preguntar, ¿cómo estás hoy día? ¿No? Es muy lindo que a uno le pregunte, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal dormiste? Esa es la idea, ¿no? De frente, prejuzgar, vamos a decir así, porque la veo de una determinada forma. No sé, ¿qué piensas tú, Vivi? Sí, estamos hablando de leyes que tienen que ver con tanto la percepción como, en realidad, lo que llama Deepak Chopra, que hablamos la semana pasada, las leyes espirituales del éxito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una de estas leyes es la ley que estás contando ahora, que es la ley de la potencialidad pura. El tema es retomar un poquito lo que vimos la semana pasada para entrar de lleno en el tema de hoy, que son los talentos y cómo podemos hacer cada uno de nosotros para descubrir nuestro verdadero talento. El primer paso, obviamente, es conectar con nuestra esencia. Si estamos viendo proyecciones, si no nos conectamos con nosotros mismos, nunca vamos a poder llegar a descubrir nuestro verdadero talento, nuestro verdadero potencial, ¿sí? Ahora, dentro de esto, exactamente, esa era una parte, ¿no? Y la otra parte, entrando más en tema, como tú dices, es que habían cuatro cosas que había que hacer, tres cosas que había que hacer, ¿te acuerdas? Dímelas. Estar en silencio, meditar, estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué tal le fue con la lección que le dejó, la tarea que le dejó Vivi, ¿se acuerdan? Y sobre todo, no juzgar. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy no voy a juzgar. Entonces son cuatro cosas que nos van a llevar a encontrarnos con nuestra esencia. Silencio, meditar, contacto con la naturaleza y no juzgar ni juzgarnos. Y todo esto y encontrar nuestro verdadero talento a veces nos parece una tarea imposible, ¿no es cierto? Pero no lo es. Es una tarea posible. Entonces, animémonos a soñar este sueño imposible. ¿Qué te parece si lo hacemos con la voz? Ay, ay, ay. Y ahí viene la voz. Escúchenlo y después me cuentan qué les pareció. Dream, the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. and there's no more to give. To be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars. Las 24 horas. Radio en vivo. 9, 4, 7. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Okay, time is up. Radio Palermo. Later. 94.7. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Y bueno, la voz era, por supuesto... La voz. Frank Sinatra, que lo elegimos hoy porque, bueno, por las letras de estas canciones y también porque vamos a hablar de talentos. Entonces, cuando uno quiere conectarse con la energía del talento, de descubrir el talento, hay que rodearse de gente talentosa, porque esto es como que se contagia, ¿no? Así acá, dicen, ¿no? Claro, y es la persona que puede manifestar su talento, como en el caso de Frank Sinatra y tantas otras personas talentosas, es como que nos contagian y un poquito de esta energía, ¿no? Los cabalistas dicen, ¿no? O sea, cuando quieres aumentar tu vibración, tienes que juntarte con gente de más alta vibración que tú, ¿no? Claro, porque esto es... Lo que no significa no juntarse con gente de baja vibración, pero cuando te relacionas con las personas de baja vibración, te juntas justamente para tú darle vibración, para ayudarlos a elevarse. O sea, siempre en los dos planos, ¿no? En el de ida y en el de vuelta. O sea, quieres elevar tu frecuencia, anda, busca un maestro. Quieres ayudar a alguien a que se levante, sé un maestro. Y así sucesivamente, ¿no? Para todo momento energético. Es una cuestión de elevar la vibración, ¿no? Sí, seguro. Dime con quién andas y te diré quién eres, así dicen. Es. ¿No es cierto? Y esto funciona también en lo energético. Yo quería ahora, en base a lo que estábamos hablando, repasar algunas cosas del budismo, ¿no? Como siempre, que son cosas que están dando vueltas y vueltas. Ayer leía un libro sobre este libro que me mencionaste, ¿cómo se llamaba? ADR, creo que se llamaba. Sí, para un libro para encontrar tu talento. Pero desde los recursos humanos, ¿no? Y la verdad me sorprendió la introducción porque decía algo así como últimamente se ha visto mucho, se está en boca de todo el mundo la palabra cambio, ¿no? Dice, si uno va a Google y busca la palabra cambio, es que hay como 130,000 y pico de búsqueda sobre la palabra cambio, ¿no? Y en inglés, change, es mucho más, hay como 1,000,000. Y yo me quedé sorprendido realmente, ¿no? Porque dije, la palabra cambio fue uno de los primeros preceptos de Buda. Todo cambia, nada es estable, todo fluye. flota. O sea, ¿cómo recién? Eso es lo que me preocupa, ¿no, Vini? O sea, ¿cómo recién, a raíz de todo esto, del fin del mundo, no sé de qué, la gente está recién tomando conciencia de que todo cambia, de que nada es fijo? Todo está en constante movimiento, todo está en constante ebullición, ¿no? El ser humano, tú me decías el otro día, ¿no? O sea, la sangre la cambiamos, creo que cada 7 horas, ¿cómo era? ¿Te acuerdas de lo que me decías? Hay todo un circuito. Bueno, entonces, yo creo que tenemos que estar en el cambio. Y tenemos que, señores, no tenemos tiempo. Tenemos que comenzar a encontrar para qué hemos venido. ¿Para qué estamos acá? En este planeta. Y entonces me llamó la atención también leyendo a Chopra cuando me encontré que una de la primera ley de él es el dar, ¿no? Y inmediatamente me remití al budismo. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos del budismo, de las virtudes positivas, que estamos tocándolo ahora en un seminario en el cual anunciamos acá? Las virtudes positivas, que eran dos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de dana y cuando hablamos de meta? Que meta la relacionamos con el tema de la misericordia, el día del perdón. ¿Se acuerdan? Y dana significa dar, ¿no? Es el desarrollo, lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar nuestro talento es un desarrollo gradual de la voluntad de dar. No quiero que salgan y regalen todo lo que tienen y se queden con un pantalón rotoso. No. Tiene que haber un desarrollo, porque tiene que ser a conciencia el dar. La voluntad del dar se desarrolla. Yo creo que eso es lo primero. Sí, porque es la ley universal que todo vuelve también, ¿no es cierto? Si uno retiene, no recibe nada. ¿Cómo es eso? Porque las leyes del universo funcionan de esta manera. O sea, lo que uno entrega, de alguna manera retorna todo lo que uno da, lo bueno y lo malo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con aquello que da, con aquello que hace, con aquello que piensa. Porque el pensamiento es energía. Pura. Decíamos la semana pasada que con el pensamiento hacemos realmente, concretizamos las cosas, ¿no? Entonces, obviamente que hay que dar sin esperar nada a cambio, pero con la conciencia de que es un... permanentemente todo retorna, nada se pierde, es una ley universal, ley de la física, tanto en la energía como en lo concreto, nada se pierde, todo se transforma, todo lo que damos retorna de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, no escupas al cielo que tu cara caerá. Cuidado con lo que damos, ¿no es cierto? Eso estoy pensando en lo negativo, ¿no es cierto? Y si retengo, o sea, si yo tengo una personalidad retentiva y tengo miedo de no tener, también es donde uno pone la atención, eso se agranda. O sea, donde yo pongo mi atención, porque todo es mente, el poder de la mente es ilimitado. Si yo estoy constantemente poniendo mi mente o mis pensamientos en la carencia, en lo que me falta, eso es lo que voy a agrandar mi carencia. ¿Sí? O sea, si yo pienso que mal estoy, no tengo plata, voy a seguir estando mal y no teniendo plata. Claro, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la programación, es como una programación, ¿no? Esto es un repaso de lo que vimos en programas anteriores para llegar a cómo descubrir nuestro talento. Para todos aquellos que les interese escuchar detenidamente cómo desarrollamos estos temas en programas anteriores, pueden entrar a nuestro blog, que es actualidadespiritual.blogspot.com. Están subidos a esta página todos los programas que hemos hecho hasta ahora, los 10 programas anteriores, y hoy vamos a subir este. Así que si quieren escuchar algún tema en particular, pueden entrar a nuestro blog y pueden escuchar cualquiera de estos programas que ya hemos hecho. Y siguiendo ahora con este tema de los talentos. Sí, la otra ley era la ley del karma. También un tema importante. Es la ley de causa y efecto, ¿no? Que está relacionada con lo que dijimos recién. Exactamente, lo que uno entrega, ¿no?, vuelve. El karma es acción-reacción. Pero el karma significa, traducido literalmente, es acción realmente, ¿no? O sea, nosotros tenemos... vamos haciendo cosas en esta vida, en la vida, y vamos acumulando karma, bueno o malo, pero vamos acumulando karma. Entonces, y en algún momento esto hay que pagarlo. Este es el famoso debe haber que habíamos hablado, que tiene que ver con la economía también, ¿no? Entonces, yo creo que realmente, si nosotros podemos desarrollar la voluntad de dar, podemos a través de nuestra palabra, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, podemos realmente generar algo positivo, vamos a tener un karma bueno y no vamos a tener que estar arrastrando hábitos y situaciones de vidas anteriores, momentos anteriores, que lo único que hacen es retrasar nuestra evolución y retrasar nuestro acercamiento a lo, para lo que hemos venido acá, ¿no? Y como contrapuesto a la ley del karma, está la ley del dharma, que es la ley de aquel talento con que nosotros hemos venido. O sea, el karma es lo que debemos y el dharma es lo que tenemos a favor. También se le llama dharma, Deepak Chopra, y se le dice así también en sánscrito, a nuestros talentos, virtudes o capacidades, que todos, absolutamente todos, tenemos. Muchas personas todavía no lo han descubierto. Entonces, la idea del programa de hoy y de también los talleres que estamos realizando es que cada persona pueda llegar a conectarse con este talento. Y esto es muy importante, porque, como dijimos en el programa pasado, es fundamental saber para qué estamos acá, porque es el aporte que venimos a hacer en este plano, o sea, es el servicio que venimos a dar. Nosotros encarnamos con ese propósito. En conexión del Dharma con el karma, podemos decir que el Dharma es el soporte del devenir universal. El universo constituye un tramado de las consecuencias derivadas de los actos de aquellos que lo pueblan. O sea, lo que hacemos vamos a tener que dar cuenta en algún momento. Seguramente. Y lo más importante es que si nosotros no nos podemos conectar con este talento único, con esta capacidad que cada uno tiene, ¿sí? Esto, todos tenemos algún talento, no necesariamente artístico. Hay gente que tiene talento para la matemática, hay gente que tiene talento para jugar al fútbol, hay gente que tiene talento para escribir, para enseñar, para vender, para inventar. Es interminable y cada uno tiene que conectar con este talento único que tiene. Muchas veces, y esto tiene que ver con la educación, lo vamos a desarrollar un poco en el próximo bloque, nos encasillan en lugares que no nos corresponden y tratamos de responder a las demandas de la sociedad y de la educación. Y es como que no podemos desarrollarnos, es como una planta que no tiene lugar para crecer, ¿sí? Nos ponen una maceta demasiado chica para nosotros y no podemos desarrollar todo nuestro potencial o nuestras capacidades. El cielo, el infierno y la tierra son un fluir perpetuo, animado por el Dharma y vertebrado por el karma. Buda. Bueno, con esa frase vamos a una pausa y enseguida volvemos. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Siempre hay tiempo para el tango, portador hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles, de 17 a 18 horas, por Radio Palermo, Producciones Independientes. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. La voz de Rusia y una edición más de Panorama. La voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La voz de Rusia. que La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. Hay hockey delivery. Vamos, chicos, prendan la radio. Todo el hockey donde vos estés. Come a party right now. Hockey delivery. Todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bueno, para seguir y acercarnos más ya propiamente dicho al tema de los talentos, quiero terminar diciendo lo que decía el Buda, ¿no? ¿Se acuerdan en las cuatro verdades nobles que la única manera de acceder al Satori, al despertar, a la iluminación o la autorrealización, que eso es lo central, ¿no? La autorrealización es cuando uno es realmente lo que es, ¿no? Es a través, como decía Buda, del nirvana. ¿Qué es el nirvana, señores? Es la eliminación del ego, de los apegos, de la ilusión, porque los apegos, el ego y la ilusión, lo único que hace es ocultar nuestro talento, nuestra realización, nuestra autorrealización. Autorrealizarse, ser talentoso en el sentido de ejercer nuestro talento, es estar en Satori. Pero ahora se nos ocurrió hacer un paso, un salto, a tres autores importantes que alguna vez los estuvimos trabajando, que son los generadores de la humanística, ¿no es cierto?, de la psicología humanista, Maslow, Eric Fromm y Carl Rogers, ¿no? ¿Qué podemos decir, Vivi, de estos personajes, ¿no? Bueno, son precursores de una nueva psicología, son creadores de una mirada hacia volver hacia lo humano y hacia las necesidades del ser humano desde la salud y no desde el síntoma o desde la patología. Una psicología que trata de trabajar desde la salud y no desde la patología, ¿no? Es otra mirada. Y en realidad siempre orientándose hacia la realización del ser humano al máximo de su potencial. Que se relaciona con lo que hablamos de la potencialidad al comienzo del programa, ¿no? La potencialidad pura. Maslow habla de cómo la persona puede realizarse. Para Maslow es muy conocido tanto en la clínica psicológica como en la psicología social, como sobre todo en la psicología empresarial. Él tiene una pirámide, ¿no? Una pirámide, imagínense mentalmente, háganse cuenta, una pirámide que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Una pirámide teórica. Una pirámide teórica, ¿no? Entonces él dice que la base de esa pirámide para poder llegar a la autorrealización, lo primero que tiene que ser satisfecho son las necesidades fisiológicas básicas. Comer, dormir, sed, ¿qué más? Una persona no puede pensar en su autorrealización o en manifestar su potencial si no tiene cubiertas sus necesidades básicas, ¿sí? Eso es lo que plantea Maslow. Y acá tenemos un problema serio, ¿no? Con toda la hambruna y con todas las dificultades que hay en el mundo realmente, ¿no? ¿Cuántas personas realmente, tienes muy lejos acá nomás, cerca al norte nuestro, ¿no?, de este país, ¿cuántas personas no tienen realmente sus necesidades fisiológicas básicas? Si no tenemos eso, es muy difícil que podamos llegar a la autorrealización. Entonces, tendríamos que buscar programas para que la gente tenga mínimamente cubiertas sus necesidades fisiológicas básicas. Otro aspecto que también es importante en un segundo escalón es que tengan sus necesidades de seguridad satisfechas. ¿Cuáles son las necesidades de seguridad según Maslow? Casa, ropa, protección, amor, padres. Otro tema importante en nuestra vida realmente, ¿no? O sea, ¿nos sentimos seguros realmente? ¿Nosotros dormimos tranquilos? Yo creo que nadie duerme tranquilo hoy por hoy, ¿no? Con todo este tema de la inseguridad. O sea, la violencia, la agresión, lo que acabo de leer en el periódico, que cuatro chicos patearon a otro chico porque era gordo. O sea, voy por la calle, no estoy seguro, o estoy mirando a todos lados. Yo no tengo mis necesidades de seguridad. ¿Quién las tiene, no? Otro punto también central para que el sujeto pueda autorrealizarse, ¿no? Después, las necesidades sociales. ¿Qué nos ofrece la sociedad? Ahí también está un poco la seguridad, un poco la educación, ¿no? Pero la educación no desde que nos tapen lo que somos, sino el poder vivir socialmente cubiertos, que no tengamos miedo, o que no sepamos si vamos a un hospital, si no vamos a encontrar tal o cual remedio, etcétera, etcétera. Y la escala anterior a la autorrealización son las necesidades de la autoestima. Porque, ¿qué es la autoestima, Vivi? La autoestima no es auto uno, sino la autoestima está formada por tres cosas: el amor de los padres, el narcisismo propio y por lo que me devuelve mi entorno. Entonces, si yo, ¿por qué tenemos tanto problema de autoestima? Tanto, porque creo que solamente estamos en una posición narcisística. Los padres a veces dan más de lo que tienen que dar y eso no es bueno tampoco. Tampoco es cuestión de hacerse cargo de los chicos, de estarle limpiando todo el día o haciendo, o recogiendo sus cosas o permitiéndole todo. Como decía Confucio, un poco de hambre, un poco de frío le viene bien al educando, ¿no? Pero las madres, en este afán de sobreprotección, es como que las madres para mí fluyen de la sobreprotección a la indiferencia. O están encima o los tienen relegados. Entonces, la autoestima, ¿dónde está? Y pues finalmente, el último escalón es la autorrealización. Pero para poder llegar ahí, realmente, tenemos que tener cubiertas nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades de seguridad personal, nuestras necesidades sociales y nuestra autoestima en un determinado grado. Y ahí recién podemos llegar a una autorrealización. Bueno, según Maslow. Este es el motivo por el cual no mucha gente puede llegar realmente a manifestar su talento, porque hay muchas necesidades que no están cubiertas previamente, ¿no? Pero él fue uno de los primeros psicólogos que habló de la autorrealización, de la necesidad de la persona para sentirse plena, o sea, para poder sentirse feliz, para alcanzar la satisfacción y la plenitud, realizar su potencial. Y esto me hace acordar lo que dijiste tú la vez pasada, o sea, estamos hablando acá según la pirámide de Maslow, de que realmente son cosas materiales que tienen que estar cubiertas. O sea, para yo poder acceder a la autorrealización, yo tengo que tener todo un basamento, toda una base muy bien hecha. O sea, quiere decir que no es que me descuelgo de lo material, no, lo material me sirve también para mi autorrealización. Sí, lo material y lo afectivo. O sea, sí, seguro. Porque si no tengo cubiertas necesidades afectivas básicas, tampoco es fácil que llegue a la autorrealización. ¿Qué podemos decir de Fromm, de Erich Fromm? Bueno, lo fundamental en él es hablar del ser y del tener, claro, ¿cierto? Fromm es muy concreto, es un tipo, yo lo conocí en Colombia, un congreso, lo conocí a Fromm. Bacanudo el tipo, realmente. Él vivió mucho tiempo en México, ¿no? Él decía, ¿no?, que tenemos que tener lo que necesitamos, no lo excedente. La verdadera manera de vivir es tener lo que necesitamos. No confundir el ser con el tener, no trasladar el tener al ser. Eso quiere decir que no pongo afuera en aquello que poseo mi esencia, porque la pierdo. O sea, no, la gente tiende a querer acumular para sentirse más segura. y no es allí donde está mi esencia. Entonces él por eso planteaba, la gente trasladó el ser al tener, y hay que volver al ser, a la esencia. ¿Sí? Uh-huh. Ese es, el problema es pensar que en el tener... ¿Para ser hay que tener o para tener hay que ser? Ese es un koan, realmente, ¿no? Primero hay que ser. Hay que ser. Porque también hay otro, esto no es de Fromm, es de otra fuente, pero también la gente quiere tener, ¿sí? Directamente. Tener. Saltea etapas, puentea etapas. O sea, hay como un triángulo, es otro tipo de, no una pirámide, sino un triángulo que está de un lado el ser en la base, uh-huh. En la cima está el hacer, uh-huh. Y del otro lado de la base está el tener. O sea, uh-huh. Para llegar a tener, primero tengo que ser, uh-huh. Y en función de lo que soy, hacer, uh-huh. En consecuencia. Uh-huh. Y si hago, voy a tener. Uh-huh. Uh-huh. Pero no se puede puentear ninguna de estas etapas. No se puede tener directamente, no se puede tener sin hacer, uh-huh. Y no se puede tener sin ser. No sé si uh-huh. Es muy complicado, lo vamos a subir al blog después con gráficos, porque me parece... Sí, pero sí, la sí. Idea es volver a la esencia, ¿no? Para hacerlo más simple, no confundir. Porque por más que yo acumule y no conecto con mi esencia, no voy a encontrar ahí la plenitud, ¿no? Mi existencia no está en lo material. Mi existencia, mi autorrealización está en mi interior, en mi saber, en mi ser. En la manifestación de mi potencial, lo que nos lleva a nuestro próximo autor, que es uno de los autores fundamentales. Carlitos Roger. De la psicología humanista, sí. Carl Roger. ¿Qué dice Carl Rogers, no? Carl Rogers plantea de que la realización del potencial de cada uno, ¿no? Está viciado, según él, por la educación que recibimos, ¿no? Porque es una educación que hemos recibido que en realidad nos ha tapado. Es una educación que tiene que ver más con el ego, o sea, y no con el ser. Es como que no se ha permitido la educación. Tanto, obviamente, nuestros padres, la educación del colegio, la educación superior, no permite que el sujeto sea, sino que al sujeto se le impone. Entonces, él dice que eso lo único que hace es suprimir, debilitar la autenticidad y la creatividad del individuo, y que en última instancia lo aleja de su verdadera esencia, o sea, lo aleja de su verdadero self. Entonces vivimos con un falso self. Claro, y tenemos que conectarnos con nuestra esencia, no ser como, me hace acordar el video este de The Wall, ¿no? Que como los chicos los ponen desde en la escuela una picadora de carne para que sean todos iguales, uh-huh. Como soldaditos, uh-huh. Y en realidad la idea de la educación y de la escuela es desarrollar el potencial de cada uno. Entonces hay que modificar la educación. Dice textualmente Rogers, ¿no? Para poder realizarse, el individuo debe madurar aceptándose incondicionalmente y permitiéndose ser él mismo. Y hacer las cosas a su manera, ¿no? Ay, ay, ay, ahí me gustó. Ahí viene la voz, me parece, ¿no? Otra vez viene la voz. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and

la terapia, las personas vienen con distintos tipos de conflictos, problemáticas. Obviamente, la persona cuando llega a un punto o un nivel tal de angustia que ya siente que no puede seguir adelante, es cuando busca ayuda. Nadie va a terapia para entretenerse o porque no tiene nada mejor que hacer. Es difícil. Es una decisión difícil llegar a terapia porque implica reconocer que uno no puede solo. Y qué golpe al narcisismo. Y es un golpe al narcisismo muy fuerte. Terrible. ¿No? Aceptar que uno no tiene el control, aceptar que necesita ayuda. Entonces yo respeto mucho a la gente que toma la decisión de llegar a terapia. Es un grande. Es seguro, un grande, ¿verdad? Seguro, porque no todas las personas lo hacen. Entonces, una vez que las necesidades básicas y los conflictos básicos, como decíamos recién de la pirámide de Maslow, ¿no?, están resueltas, las necesidades de afecto, de autoestima, se pueden llegar a resolver. En realidad hay que, y esto no es algo lineal, ¿sí? Esto se resuelve en paralelo, ¿no? No podemos esperar, bueno, a ver, tengo todo cubierto, tacho todo, a ver, me tacho la doble y ahora voy a dedicarme a mi talento, ¿no? Esto es en paralelo, ¿sí? Hay mucha gente. Es una metodología para explicar las cosas, ¿no? Claro, claro. Hay mucha gente que en realidad tiene graves conflictos y si, de todas maneras puede manifestar su talento, pero padece, ¿sí? La idea es manifestar el talento y estar pleno y sentirse bien con uno mismo. Pero hay mucha gente que una vez que resuelve toda su conflictiva realmente no encuentra para qué está acá, ¿no? Y qué vino a hacer acá. Y no hay forma de que la persona alcance la plenitud y la felicidad si no manifiesta el talento que tiene, ¿sí? Por eso es tan importante que la persona lo pueda llegar a encontrar. Y está muy tapado muchas veces, como decíamos antes, por la educación, porque la sociedad educa de una manera que supone que de esa manera la persona va a ser útil a esta sociedad. Pero en realidad la persona no es útil si no manifiesta su talento, porque es infeliz. Pero la educación también viene de los padres, ¿no? De la madre y del padre. Ahí arranca también el problema de los talentos. Yo creo que hay padres que no permiten que sus hijos desarrollen sus talentos, ¿no? O por abandono o por sobrepresencia, como decíamos antes, ¿no? Entonces, ahí también lo estás tapando. Si tú haces las cosas por tu hija o por tu hijo, en realidad no le estás permitiendo que él desarrolle lo que tiene que ser. Aunque sea una tontería como botar el chicle en un tacho de basura, ¿no? Claro, hay que asistirlos, hay que ayudarlos, hay que encaminarlos, a los chicos en este caso, y tratar de que desarrollen sus talentos. O sea, de alguna manera estimular el desarrollo de los talentos naturales que tienen. ¿Y cómo podemos descubrir nuestro talento? Esta es la gran pregunta. Todo muy lindo lo que dijimos hasta ahora. ¿Y ahora con esto qué, con qué se come? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo? Yo creo que tengo un talento. ¿Dónde está? ¿Cómo lo busco? Tu taller, Vivi. Bueno, está bien. Hemos desarrollado un taller. Hemos escrito hace varios años una ¿cuánto nota. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé, 3-4 años, una nota para la revista Salud Alternativa que se llamó El Test de Talentos. Y en base a eso, ya que nos pidieron esta nota en realidad, desarrollamos nos pidieron. Una serie de preguntas que después fuimos viendo que realmente, con un montón de bibliografía, lo preparamos con todo esto que estuvimos charlando aquí hoy, que realmente era útil para que la gente pueda descubrir. Porque es como un método socrático casi, ¿no? Como la mayéutica. Esa es la idea. Que Sócrates iba, cuando quería que alguien realmente descubra su propia sabiduría, le iba preguntando cosas simples y básicas para que la persona, en realidad, se dé cuenta de que ya sabía estas cosas. Y la educación justamente no es mayéutica. Es, te atiborran de conocimientos, la madre te dice lo que tiene que hacer o hace cosas por ti y te deja embotado. Embotado por no hacer o por hacer demasiado, ¿no? Claro. Entonces, la idea es que nos preguntemos a nosotros mismos, que tratemos de descubrir. El talento está ahí y estuvo siempre. En principio, ¿qué nos gustaba hacer naturalmente cuando éramos chicos? Ajá. ¿O qué nos gusta hacer? ¿De qué disfrutamos? ¿En qué actividad que tenemos sentimos que el tiempo no pasa? ¿Y qué actividad que tenemos sentimos que el tiempo no pasa más? Bueno, ese no es nuestro don, ¿sí? El don o el talento, don es regalo, ¿sí? Con el que venimos, es el don que trajimos a este plano. Entonces, este don o este talento, que en inglés también don se dice gift, que significa regalo. Si una persona, o sea, los niños superdotados se le dicen gifted en inglés. Porque tienen como mucho de este don, ¿no? De esta capacidad. Entonces, ¿cómo lo podemos manifestar? Y creo que vamos a tener que seguir el próximo programa, porque ya el programa se nos termina prácticamente y no hemos llegado a explicar más que algunas cositas nada más de cómo hacemos. O sea, toda la introducción era para que ustedes sepan que este talento existe y lo tenemos y tenemos que alcanzarlo. Y tenemos que seguir hablando de cómo podemos hacer para alcanzarlo. Uh-huh. En primer lugar, comenzar a meditar sobre qué cosas me gusta hacer, de qué disfruto desde que era chico muchas veces, ¿sí? ¿Qué me resulta fácil? ¿En qué tarea que realizo siento que el tiempo vuela y que no me alcanza las horas del día para hacerlo? Ahí hay como una señal de dónde está mi verdadero talento, ¿sí? En aquellas actividades que fluyen conmigo, con las que yo puedo fluir. Uh-huh. Para cerrar, quería comentarles, hay un libro que se llama El Elemento. Ah. ¿Y qué es el elemento? ¿No? Para este autor, que se llama Ken Robinson, que es un autor inglés que se dedica justamente al tema de talentos, de descubrir los talentos ocultos y de trabajó con mucha gente talentosa y entrevistó a gente talentosa, famosa y conocida, para ver cómo llegó a manifestar su talento. Por lo general, no fue ayudada por la educación y por la sociedad, sino que lo manifestó a pesar de. Y entonces es interesante. Él habla de cambiar la forma en que somos educados, o sea, de cambiar la educación, de cambiar central, la enseñanza. Eso es central, porque la crianza y la educación, eso es central realmente. Si no cambiamos la crianza y la educación, no podemos ayudar a la gente a que se encuentre a sí mismo. Tenemos que ser mayéuticos. Una pregunta, ¿qué significa, por qué dice elementos él? ¿Cuál es el elemento concepto? Porque es el elemento en el que yo me siento cómodo. El elemento en el que es como siento, si a mí me gusta el agua, me siento cómodo en el agua. Es mi elemento. Ah, okay. Les voy a traducir, porque yo tengo el libro en inglés, les voy a traducir un párrafo de Ken Robinson y con eso vamos a tener que cerrar por hoy y seguir qué con lástima, este tema. La verdad, qué lástima. Pero vamos a seguir la semana que viene con este tema, porque bueno, da para mucho más y en la semana que viene vamos a contarles cómo es el taller que vamos a hacer sobre el test de talentos o para descubrir nuestros talentos. Ken Robinson dice... yo uso el término el elemento para describir el lugar en el que las cosas que amamos hacer y las cosas en las que, para las que somos buenos se unen. O sea, aquello que nos encanta hacer, sí, y aquello para lo que soy bueno, ahí está mi talento. Porque por ahí a mí me encanta cantar. Pero no sé a si mí soy bailar, buena. No sé si me veo. Y no sé si soy buena para eso. O sea, no es solamente lo que me gusta, sino aquello para lo que soy bueno. ¿Sí? A veces esto requiere, o sea, disciplina. Tenemos que hablar de aptitud y actitud. Aptitud y actitud. Ah, para la próxima semana lo tenemos entonces eso. Y, para terminar, creo que es esencial que cada uno de nosotros encuentre su elemento, no simplemente porque nos va a hacer sentir más satisfechos, pero porque, a medida que el mundo evoluciona, el futuro de nuestras comunidades e instituciones va a depender de ello. Opa. Bueno, esto es algo para pensar. Y vamos a ir desarrollando este tema. Vamos a seguir con los talentos. Que tengan una excelente semana. Y traten de ir meditando sobre dónde está su verdadero talento, su don. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Vivian Edelmuth. Yo, Francisco de Sela. Me despido de ustedes. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora. Y muchas gracias, Javier Morillas, en la operación técnica. Adiós. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Hay hockey delivery. Vamos, chicos, prendan la radio todo el